Habrá clases presenciales en Entre Ríos. El lunes 26 de julio termina el receso invernal y vuelven las clases en la provincia. El Consejo General de Educación de la provincia anunció que habrá clases presenciales con horario completo tras las vacaciones de invierno. Esto significa que quedan sin efecto las 4 horas máximas por día de presencialidad y los estudiantes de inicial, primaria y secundaria tendrán clases con carga horaria completa. Si bien permanece el sistema mixto en las escuelas que lo requieren, por la situación sanitaria local y la cantidad de estudiantes de cada curso, la semana de presencialidad de cada burbuja será de lunes a viernes y con la carga horaria que determina la propuesta pedagógica de la institución educativa a la que concurren. Solo las escuelas de la modalidad especial continuarán con algunas excepciones. Desde Radio Barriletes conversamos con la docente Marianela Valdés de la Agrupación Alternativa Docente, que criticó estas medidas unilaterales que se le imponen a trabajadores docentes. El gobierno, tanto nacional como provincial, quiere avanzar en una presencialidad plena y basándose más que nada en las encuestas, digamos, que hacen los sectores más, digamos, ligados a la derecha. Hay que entender también que estamos en un contexto electoral. Uh-huh. Y siguen priorizando, en lugar de priorizar la salud y el derecho a la educación de los estudiantes, digamos, priorizan estas encuestas y a sectores más bien privatistas, digamos, que bueno, celebran, claro, que se retoma a la presencialidad sin importar la salud y la vida de la clase trabajadora, claro, mucho menos de los sectores populares y más humildes. Por su parte, Martín Müller, director general de Escuelas de Entre Ríos, fundamentó la decisión oficial diciendo que el proceso gradual y cuidado de presencialidad que venimos implementando en las escuelas entrerrianas desde octubre pasado y fundamentalmente en este primer semestre ha sido un éxito. Tanto el protocolo marco como los pasos que dimos en la provincia desde la construcción de un consenso que involucró a toda la comunidad educativa respecto a la escuela como un ámbito seguro, dijo Müller. Con la decisión de presencialidad completa, se avizora en la provincia la posibilidad de un conflicto docente en ciernes. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.